Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Decíamos en una de las noticias que presentamos en esta emisión del programa, recordábamos más que nada que la Organización de las Naciones Unidas le ha pedido a la Argentina que respete la cláusula vigente, incluso de una propia ley argentina, en el sentido de no desplazar a comunidades indígenas de sus sitios originales. Y digo esto porque quiero recibir a Gustavo Gutiérrez, que forma parte del área de derechos humanos de esta defensoría y que ha estado en el norte del país precisamente, puntualmente, por un episodio de esta naturaleza. Gustavo, un gusto, y contanos cuál es el motivo, cuál es el reclamo, la situación que te ha llevado a representar al Defensor del Pueblo en Salta, entiendo, ¿no? En Salta, hola, ¿qué tal, Omar? Bueno, esto fue un reclamo generalizado en la provincia de Salta, en la localidad de Dragones, cerca de Embarcación, donde hay un grupo de aborígenes y criollos que están siendo, bueno, sus derechos vulnerados en cuanto se están haciendo deslindes de terreno en la provincia, que se puede hacer la siembra de otros productos que sirven para el comercio. Esto explícanos es un poco, Gustavo, ¿qué es un deslinde? ¿Es una separación? El término lleva a eso, a pensar en una división, en una separación. Claro, tienen quintas, parcelas grandes de 14, 15 mil hectáreas. Ajá. Esto es separar en el terreno estas propiedades en propiedades más chicas, para la producción, para el cultivo, otro, ¿no? otros menesteres de la gente. Pero esto lleva a que al hacer estos deslindes se van cercando los terrenos, con la imposibilidad de las comunidades de poder manejarse dentro del terreno con sus animales, ir de un lugar a otro, y esto los conlleva a irse del lugar hacia localidades, por ejemplo, Dragones, Embarcación, mucho más grandes, pero que no son el ámbito de sustento de estas familias. Uh-huh. Es muy claro, ¿no? Cuando se producen estos deslindes o reasignaciones territoriales, lo que en realidad se hace es no solamente crear terrenos para sembrar, en este caso soja, que otra cosa, ¿no? Sino que además se va como a asfixiando a las comunidades indígenas. Se les van cerrando los pasos para que transiten por allí con su ganado, para que hagan sus propias siembras, para que accedan a fuentes de agua potable. Todo esto es lo que produce estos deslindes. También hemos visto que ante la falta del INAI de hacer un relevamiento de las tierras de aborígenes para poder acceder al derecho a la propiedad, esto lo que hace es que se vaya deteriorando las familias y no tengan las tierras para poder sustentarse. Claro, recordemos que las comunidades indígenas nuestras tienen históricamente no solo la posesión y propiedad de la tierra, como debería ser, por lo menos desde el punto de vista de la autenticidad, sino además que construyeron, pero durante siglos, un modo de vida fincado en la explotación de la tierra, ¿eh? En su cultivo, en la explotación de los bosques, por lo cual es para todos ellos es decisivo la preservación de ese medio. Es su hábitat natural y su medio de subsistencia. También tenemos que mencionar que estos deslindes se llevan a cabo en lugares que están determinados como zona amarilla o zona roja, por la legislación vigente en la provincia, lo cual no se puede, sin ningún permiso, llevar adelante ningún emprendimiento de desmonte ni deslinde. Ajá, claro, es decir, que se contradice la propia legislación provincial, digamos, ¿no? Claro. ¿Y esto quiénes lo hacen? Los estancieros, los propietarios de tierras, ¿no? Los dueños de las tierras que, bueno, van a ese lugar porque ya no tienen otro lugar donde poder hacer su emprendimiento. Uh-huh. Y durante la recorrida que hemos hecho, también hemos constatado con gente del Ministerio de Ambiente, de control y fiscalización, los cuales nos han dicho que a ellos les es claramente imposible hacer un control, un relevamiento de estos lugares, porque son un solo equipo para toda la provincia, con lo cual les resulta muy difícil llevar a cabo sus tareas. Si bien cuando llegan a un lugar y constatan un deslinde no autorizado, no tienen las herramientas como para poder parar ese deslinde, ya que al irse a otro lugar, la gente que venía haciendo este deslinde lo vuelven a hacer sin ningún tipo de perjuicio. Bien, ¿qué aspecto más querrías mencionarnos, Gustavo, de esta visita recorrida tuya que duró 3 días, ¿no? Sí, fue en el mes de julio junto con el delegado del Defensor del Pueblo en la provincia, hemos recorrido estos lugares y hemos traído un informe bastante amplio, el cual ha sido puesto en conocimiento del señor gobernador de la provincia. Y bueno, ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta y es, la verdad que es muy amplio el informe. Bien, de aquí en más y con este informe de primera mano en su poder, la Defensoría del Pueblo de la Nación seguramente tomará resoluciones o hará recomendaciones que protejan o preserven esto que, insistimos, desde las mismas leyes ya está previsto, ¿no? Así es, Omar. Gustavo, muchas gracias por este testimonio tuyo, ¿eh? Ok, hasta luego, gracias. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y es muy evidente ya a esta altura de los hechos que en Córdoba hay una verdadera movilización en torno a denunciar y reclamar una mejor protección del medio ambiente. Estamos recordando distintos episodios sucedidos en estos últimos tiempos y otros nuevos que están ocurriendo por la dinámica propia de los hechos. Digo esto para recibir y saludar a Matías Maritza, que es integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, es un vecino y docente. Matías, un gusto, y querríamos conocer un poco la postura de ustedes, particularmente ahora que el tema que moviliza más, pareciera ser, es la instalación de Monsanto en Córdoba, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy parte, como bien decía, de una asamblea de vecinos autoconvocados que nos hemos llamado Malvinas Lucha por la Vida. Ya hace desde el 23 de julio que nos venimos convocando, fue la primera vez que nos juntamos, y es esto, la instalación de Monsanto en nuestra ciudad, o la intención de instalarse la planta de Monsanto en nuestra ciudad, la que nos ha movilizado. Hoy ya llevamos 3 meses de lucha y hemos hecho actividades de todo tipo, la mayor parte de ellas informativas hacia los vecinos, pero también hemos hecho otro tipo de actividades para poder visibilizar este uh-huh. conflicto que tenemos. La más grande de todas fue el lunes 17, el lunes pasado, en Córdoba, en donde se juntaron 10.000 personas para sumarse a la marcha mundial en contra de Monsanto, en contra de esta empresa. Nosotros lo que pedimos es la no instalación de esta planta en nuestra ciudad, ni en ninguna parte, porque en verdad cada vez que seguimos investigando más y cada información que aparece nos sigue convenciendo de que esta planta no es buena para nadie. Y en este momento también estamos reclamando nuestro derecho de ejercer nuestra soberanía como pueblo y de ser nosotros quienes decidamos si esta planta se instala o no se instala mediante el voto popular, mediante una consulta popular con un referéndum. Lo que parecería, Matías, y para esto tenemos que ampliar necesariamente el panorama de observación, es que Monsanto, para decirlo mal y rápido, es un peso pesado muy difícil. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, te decía que para tener una visión más panorámica no debemos olvidar u omitir que Monsanto es, hablando mal y pronto, un peso pesado en realidad. Sí, Monsanto es una transnacional, es quien domina el 90% de los alimentos transgénicos en el mundo. Eso no lo desconocemos, ni mucho menos nosotros. Sabemos que es un capital extranjero, transnacional, y que ya pisa fuerte en el país y que viene con la intención de seguir pisando más fuerte. Pero también sabemos que hay países de lo que solemos llamar el primer mundo que le han dicho no a la empresa, que también se le puede decir no al capital, y es la misma intención que tenemos nosotros. Nosotros le decimos el dinero, que cualquier dinero que puedan ofrecer no vale nada a cambio de nuestra vida. Tal cual, ni más ni menos. Estoy viendo el volante, uno de los volantes que repartían ustedes, y rescato esta frase porque me parece que da en el centro del asunto. Dice, porque el progreso que enferma, mata y contamina no es progreso. Exactamente, esa es la bandera que sale desde el municipio aquí en Malvinas. Monsanto es el progreso. Independientemente de que no nos dicen qué tipo de progreso es Monsanto, porque no nos dicen cómo va a progresar la ciudad a partir de la empresa, es lo que decimos, lo que vos lees ahí. El progreso que mata, que enferma y contamina no es progreso. Un trabajo que enferma, un trabajo que contamina, sea la cantidad de puestos de trabajo que sean, no es un trabajo digno para nadie. Eso nosotros no lo queremos ni acá, insisto, ni acá, ni en Córdoba, ni en ningún lado. Nosotros nos despertamos por el reclamo, por la posibilidad de que la planta se instale en nuestra ciudad, pero somos solidarios con todos en este momento. Es una lucha que viene mucho antes de Malvinas y que seguramente va a seguir después de Malvinas, y nosotros no lo queremos en nuestra ciudad ni en ningún lado. Bien, ha sido muy claro. Matías, muchas gracias por este testimonio tuyo. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Jornada sobre políticas hídricas en Chubut. El defensor del pueblo de aquella provincia, Ricardo Asparren, y la delegada del defensor del pueblo de la nación en Chubut, Sandra Riquelme, participaron de la primera jornada sobre políticas hídricas del Chubut, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia. Se trató el estado actual del agua y sus perspectivas en una actividad que fue organizada por el Foro del Agua Chubut, conformado en junio, y del que forman parte organismos oficiales y ONGs. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.